Si quise estar piel con piel, fue para morir dentro tuyo. Si me dejas esta noche amarte, si me dejas y me das la libertad para ser mujer de ti, lo que yo quiero, demostrarte que soy bueno para amar. Voy a morir dentro tuyo, a terminar gota a gota. Voy a acabar mi locura dejándote el jugo de amor en la boca. Voy a morir dentro tuyo, entre tus piernas abiertas. Voy a apretar con mis manos tus pechos sagrados que tanto me gustan. Si me dejas esta noche, yo le doy. ¿Y vos? Si me dejas, voy a manosear tu espalda. Si me dejas, algo más voy a tocar. Del caramelo, de ese jugo que derramas más y más. Voy a morir dentro tuyo, a terminar gota a gota. Voy a acabar mi locura dejándote el jugo de amor en la boca. Voy a morir dentro tuyo, entre tus piernas abiertas. Voy a apretar con mis manos tus pechos sagrados que tanto me gustan. Si me dejas, voy a conocerte entera, a morderte cada parte de ese cuerpo que he deseado, de lo oculto que hoy es mío y nada más. Voy a morir dentro tuyo, a terminar gota a gota. Voy a acabar mi locura dejándote el jugo de amor en la boca. Voy a morir dentro tuyo, entre tus piernas abiertas. Voy a apretar con mis manos tus pechos sagrados que tanto me gustan. Voy a morir dentro tuyo, a terminar gota a gota. Voy a acabar mi locura dejándote el jugo de amor en la boca. Voy a morir dentro tuyo, entre tus piernas abiertas.